Teseo 103.3. A los hombres les gusta hablar de las mujeres. Así no tienen que hablar sobre sí mismos. ¿Cómo se explica que en los últimos 30 años ningún hombre haya producido un texto innovador sobre la masculinidad? Ellos son tan locuaces y tan competentes cuando se trata de disertar sobre las mujeres. ¿Cómo se explica ese silencio con respecto a sí mismos? Porque sabemos que cuanto más hablan, menos dicen sobre lo esencial, sobre lo que tienen realmente en la cabeza. Quizás quieren que seamos ahora nosotras las que hablemos de ellos. Estoy leyendo la página 118 de un maravilloso libro que se llama La teoría King Kong, escrito por Virginie Despentes, una mujer francesa, feminista, una mujer que ha sido violada, una mujer que ha estado en la prostitución y que ha escrito un texto inmejorable sobre feminismo. Leo este texto como introducción a este espacio que le he llamado Machos, Varones y Maricones. Una conversación con hombres, no para hablar del mundo, de la historia, de la sociedad o de la revolución, sino para forzarlos a hablar sobre sí mismos, sobre sus pezones, sobre sus erecciones, sobre sus sensaciones, sobre sus sentimientos y sobre todo para preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, y ahorita mismo empieza nuestra transmisión en vivo. Por lo menos le vamos a pedir la asistencia a Daniel Mollericona que entre al estudio de la radio porque vamos a transmitir vía Facebook esta sesión de Machos, Varones y Maricones con Gary Sandoval del Carpio, más conocido como El Pocholo. Les aseguro, fuera bromas, porque este señor es bien bromista, probablemente es uno de los actores más interesantes del cine boliviano. Yo lo he visto en excelentes papeles en el cine. Cuando lo veo como Pocholo me da bastantes náuseas. Pero he demorado como para ministro un año y más, o tal vez 2 años y medio, para que se atreva a venir al estudio de Pare de Sufrir. Luche, Luche, Pare de Sufrir. Bienvenido. ¿Por qué te has hecho Kelly? ¿Por qué te has escapado? No, María, ha sido, ¿por qué es tan difícil? Me acuerdo haberme encontrado contigo acá cerquita una vez. ¿No? Hace un par de sí, añitos. Sí, y decía, mira, quiero llamarte, ¿no? Sí, yo bien sí. Desesperado porque es la única Y, pero, habla con mi productor, hermosa, así, ¿no? Entonces me has dado tu teléfono. Estaba así, estaba con la agenda bien completa esa ocasión. Pero ahora, bueno, y desde la semana pasada ya habíamos pactado esta reunión. Mi productor Marcelo Méndez me comentó de venir acá. Y bueno, yo le dije, pues por fin, yo también quería venir mucho a hablar contigo, hablar, aunque no creas, hay muchísimas cosas que tengo que decir y tal vez... creo que tienes muchas cosas que decir, si no, no te invitaría. Sí. Yo tengo muchas cosas que reclamarte. Sí, a ver, ¿no? Vamos. Tengo muchas cosas que reclamarte. Bueno, empezaremos, se está chacreando aquí Daniel Mollericona, discúlpenme las personas en Facebook, paciencia, buen humor y alegría. El Pocholo, por si acaso pueden llamar al 241-3764 si van a querer preguntarle, no sobre sus funciones, cuándo es, a qué hora es, eso también lo va a decir, pero sobre, dentro del formato Machos, Varones y Maricones. ¿Qué te sugiere el título de esta entrevista? Me sugiere de que es un título un poco alusivo a los machos. ¿A los maricones? No, dime pues algo. No, bueno, me sugiere eso, ¿no? Me sugiere un título en el cual, digamos, hablan precisamente sobre género, hablan sobre, me imagino, sobre la actitud que que tenemos los machos, los varones, con culturalmente hablando, poniendo en general, en un país completamente, para mí, muy ambiguo, ¿no? Con un machismo que a veces se lo canta como si fuera un himno, y un matriarcado bien disfrazado también, ¿no? Entonces, dentro de aquello... El cuate está mal en geografía, matriarcado disfrazado. Ya le está dando cuerda a sus justificaciones. A ver, ya estamos transmitiendo. Conectar... No, no deja. Bueno, lo siento mucho. Se ha arruinado el pastel, lo siento mucho. El lente tal vez está... Sí, está mal esta cosa y... Pero ahorita paciencia. Ha salido. Bueno, pero no quiero, digamos, distraernos con esto. Gary, estamos con Gary Sandoval del Carpio, el Pocholo. Somos parientes, Gary, ¿no, María? ¿En qué? ¿Sabías? Yo no soy pariente de nadie. ¿No? ¿Sabes por qué? Porque yo no reconozco la estructura familiar como una estructura de validación ya. En la sociedad. Bueno, sanguíneamente, Yo no. ¿Sí? Para mí no hay sangre. Tu padre es primo de mi madre. Yo soy pariente de la señora que está vendiendo panes, si nos sonreímos, si nos queremos, si nos saludamos. Ya. Bueno, yo te decía no eso. No soy tu pariente. Yo te decía eso porque en casa me han dicho, es tu pariente. Aquí, sí, pero yo no soy pariente de nadie. Del yo tío no Galindo, soy pariente del tío de nadie. Que quede claro. Ni de su papito. No soy el pariente de nadie. Ahora, ese es otro tema muy aparte. Gary, ¿cuál es el contenido, o prefieres que te diga Pocholo, cuál es el contenido machista de tu personaje, el Pocholo? Bueno, sabes, María, le tendrías que preguntar a Cecilia, que es la directora, la que ha creado... lavada de manos! Sí. ¡Peor no, que Rey Salomón! Yo te digo, ¡que lo crucifique! Bueno, así puedes decirlo, pero así es como es, ¿no? Yo he recibido este guión de las manos de mi directora, Cecilia Travesí. Lo he interpretado y lo vengo haciendo desde hace 20 años. Bueno, pero a ver, un ratito. ¿Cuál tiene éxito tu personaje? Por eso lo repites. No, ¿cuántos no, años? ¿Cuántos años llevas con el Pocholo? 20 años. El Pocholo se ha instalado como personaje en la, digamos, dentro del campo del teatro popular, ¿sí o no? Sí, claro, por supuesto. Ya, el Pocholo se ha instalado como personaje, tú lo interpretas, me imagino que hay, digamos, un proceso también, porque además si un personaje no te gusta, pues no lo interpretas, ¿no? Claro. ¿Cuál es el contenido machista? ¿Te atreves? Y aunque no sea tu autoría, aunque tú no seas responsable, aunque te estés lavando las manos. No me estoy lavando las manos, porque además María, yo creo no que en un personaje de ese tipo no hay pues un libreto tipo Shakespeare, ¿no? Sino que también hay un montón de improvisaciones. Claro, no. Y además no es un personaje tan difícil de analizar porque es repetitivo. Sobre todo es muy repetitivo. Sí, y lo ves al Pocholo una vez y es como y lo ves 10 veces y es lo mismo. Sí, no, sin duda. Y yo te digo... sabes que es totalmente cierto, yo soy, digamos, un actor que trato de hacer lo que en mi entorno veo, ¿no? En mi entorno vivo, sin miedo a nada, yo te digo, desde el segundo libreto son míos los Pocholos, aunque sean repetitivos, digamos, son libretos míos, ya. O sea que no es lavada de manos, y para nada, ¿por qué? Porque yo he tenido muchísimo, muchísimo ataque de la parte machista. Muchísimo, vamos a entrar a eso, muchísimo. Pero yo quisiera preguntarte, porque además a qué le llamarás la parte machista, ¿cuál es el contenido machista de tu personaje? Yo creo que ese personaje tiene éxito por su contenido machista. Sí, es una parodia, ¿no? Es una parodia en la cual, digamos, con el momento que se me dio el personaje, me dieron el guión, estábamos precisamente hablando de hacer qué pasaría, digamos, si este ícono de la mujer... digamos, ama de casa, doméstica, la que se queda en la casa trabajando de sol a sol, etcétera, lo volcamos, ¿no? Le ponemos un mandil al hombre, ¿qué pasaría? Entonces, la primera operación, poner a un hombre en el lugar en de una mujer. Digamos, en el sentido... Ya, ¿cuál es...? Porque hay una diferencia entre parodia y sátira, ¿no es cierto? Entonces, es la diferencia entre parodia y sátira para darme clases de teatro a mí y a todos nuestros oyentes? Bueno, según entiendo, querida María, sátira... es cuando satirizas y burlescamente, digamos, una situación, como en este caso, la mujer ama de casa que anda luchando por el bienestar del hogar y el hombre macho que sale a pelear con la ciudad para traer el pan, ¿no? La sátira. Y la parodia, digamos, volcando los géneros, volcando la situación. En este caso, volcando al hombre que se va a quedar en la casa y la mujer que va a salir de eterno a pelear con la ciudad. sátira, parodia. Entonces, lo hemos tomado como eso, como todos los números que hacemos. Yo nunca he pretendido, digamos, de que el Pocholo sea tan exitoso. Pero vamos al punto, o sea, porque a mí no me interesa, digamos, todo eso. La diferencia entre sátira y parodia, aquí en esto no se ve. Claro, es que no me dejas terminar. Estamos con Gary Sandoval del Carpio, él representa al personaje, el Pocholo. El personaje Pocholo se ha instalado en el teatro popular, tiene éxito, diría yo. ¿Cuál es el contenido machista que ves tú en ese personaje? Es así de simple en esa la pregunta. Y si quieres, puedes decirme 5 contenidos, por lo menos. Bueno, creo que el contenido básico, o sea, por lo menos el que yo he tratado siempre de entretener a la gente, ¿no? No soy un actor, digamos, que considera de que totalmente, aunque en los shows que hacíamos, en el formato que hacíamos, siempre el presentador o el maestro de ceremonias tenía su espacio de mensajes, y qué sé yo, que no siempre tenía que ver con los números que hacíamos, ¿no? Entonces, obviamente, siempre con el entretenimiento, con el que la risa venga, digamos, básicamente, que es lo que yo hago, soy actor cómico, he emprendido este personaje sin ánimo de que sea el éxito, ni que rompa, ni que sea una ruptura cultural, como muchas veces me han dicho, has jugado un hormiguero, o has tocado un hormiguero, no, o ese no, tipo de para cosas. No, nada, yo creo lo que has hecho es una operación muy simple de aprovechar el machismo como un terreno para hacer algo muy fácil, ¿no? Sí, entonces tal vez, es como aprovechar el racismo, es como aprovechar el dolor para sacar ventaja, es decir, sí. No creo que, no, eso no tiene nada que ver con una postura el deseo de romper o no. Dime, ¿en qué es machista el Pocholo, por favor? ¿En qué es machista el Pocholo? Sí, la verdad es que me lo pones muy difícil, porque el Pocholo no es muy machista, o sea, por lo menos así yo lo veo, ¿no? Tal vez soy machista yo muy internamente, pero el Pocholo es totalmente para mí una parodia, porque siempre está en casa, nunca le levanta la voz a la mujer, tiene totalmente sumisa su actitud a servirle bien. Cuando tiene tiempo ve su novela, trata de descansar, no sale con los cuates. O sea, ¿qué te puedo decir de machista? A ver, no sé si tengo ayudarte, porque la verdad es que no me dan ni ganas, oye. A mí tampoco me dan ganas que me ayudes. No, cuento, o sea, pero es que también me preocupa también a mí mi público, no creas que solo a ti te preocupa tu público. Diga, sí, ¿sabes? Esta María está preguntando una cosa y cuál es la respuesta. Claro. Ahora, yo tengo una respuesta y yo esperaba que tú tengas una tuya. Yo te diría que el personaje, el Pocholo, es un personaje tremendamente machista que explota eso y que por eso tiene éxito. Claro, es muy probable, y tal vez inclusive la Marida entonces sea un personaje feminista. No, la Marida es un personaje deplorable, también totalmente machista. Bueno, sabes, María, yo he tenido, digamos, una muy interesante vida al respecto, ¿no? O sea, yo nunca he entrado en esta polémica. ¿Por qué? Porque yo siempre he sido, aunque parezca, digamos, aunque vos parecería que me fueras a decir por tu actitud de que estoy diciendo esto para salvarme o para sobrellevar la entrevista o para quedar bien con tu público, yo siempre he sido muy respetuoso con las damas, especialmente amante, me considero un feminista en algún sentido. Mis mejores amigos. Si me dejas hablar 2 minutos, a lo mejor tus oyentes, hermana, a lo mejor tus oyentes puedan ver una María nueva, si es que me dejas hablar un cacho. Me has invitado a tu radio para que me dejes hablar, mamita. Y no dejas hablar. ¿Sabes? No, pero no me estás dejando hablar. No me estás dejando conversar con la gente. Voy a tener que optar sinceramente por retirarme. Haz porque, lo que quieras, porque sabes aquí no hay que, problema. Sí, sabes haz que no que me quieras. Estás dejando. Has Gary. Entrado y me has empezado a atacar. No, yo he venido pobrecito. Con todo una muy buena onda para comentarte de mi suavita. Personaje. ¿Qué es lo que te ha dolido? Sí, mira, para ¿cuál empezar, es el ataque que te ha que dolido? Que no me dejes hablar. Que no Gary, me dejes hablar. Te he hecho una pregunta a la cual no tenías respuesta. Sí. Ahora te estoy respondiendo. Personaje. ¿Sabes qué, mamita? No entiendo ahorita eso porque justamente estoy comentando de que soy una persona amante de las mujeres. No me estás dejando continuar. Soy totalmente defensor de las mujeres, de su... La pregunta soy total... no es ahora escúchame, no, tampoco estoy respondiendo no es esto. Feminista. No, ahora, pues, ahora te voy a decir lo siguiente. Y si me ahorita lo estabas haciendo bien. Como ahora mira, Gary, tampoco. No estoy haciendo ninguna ningún estandarte, ni esto es para que se lo enteren bien, porque tú no creo que me entiendas, pero para que se enteren tus oyentes. Esto, este personaje, no es ni a favor ni en contra del machismo. Este es un personaje. Déjame hablar. Este personaje. Seguramente. Totalmente. Seguramente. Muy bien, explota muy bien. Explota el machismo. Y es una referencia total de mi entorno. Es una referencia total de mi entorno. La mayoría, el 80%, 85% de las frases que dice el Pocholo son frases que he sacado de la calle, que he sacado de mi entorno. Nadie dice que no. Entonces, no estoy inventando nada. A ver, estoy reflejando como un actor todo lo que realmente me pasa dentro de lo... No sé cuál es el contenido machista. Tú eres, sabes, la que más ubicas esas cosas. Yo no, yo sé cuál es el contenido de entretenimiento. De entretenimiento. 20. No lo he pensado. No, sigo pensando cómo entretener a la gente. En 20 años no te lo has pensado. Me lo he pensado en cómo poder coadyuvar para que el género sea igual. ¿Cómo puede mi personaje entrar dentro? ¿Cómo puede ser idóneo este personaje? Si tú me dices eso, María René, tú deberías más bien proponerme con este personaje. Yo no tengo nada que proponerte. Bueno, yo pienso. No te estoy diciendo que me propongas, ¿ya? Te estoy diciendo, pienso que deberías proponerme tú, porque tú sabes de esto. No sabes ni qué me vas a proponer, no me estás dejando hablar. Por eso, pienso, por eso, no te estoy diciendo proponerme. Estoy diciendo, pienso. Esta es una entrevista. Por eso digo, pienso que deberías proponerme qué hacer con este personaje para educar, para prevenir. Porque yo no te estoy proponiendo ni prevenir ni educar. Yo te estoy proponiendo ubícate. ¿Y para qué te ubiques? Te estoy preguntando. ¿Cuál es el contenido machista de tu personaje? Ya te has respondido. No sé si has entendido. No sé. Para mí es el entendido. Pasamos a otra cosa. A ver, venga. No sabes. Pasamos a otra cosa. Gary, ya que te consideras como actor, que estás viendo el entorno siempre, yo creo que sí lo haces porque ahí le achuntas muy bien, un buen observador de la sociedad boliviana. ¿Cuáles son las 5 características más frecuentes que ubicas tú en el machismo de un hombre muy parecido a ti, de tu generación, urbano, ni muy bueno ni muy malo? Cinco formas de machismo que ves tú completamente frecuentes en tu entorno, en personajes parecidos a ti. Que también los he dicho en los sketches, ¿ya? Tan repetitivos que son, pero los he dicho uno en cada diferente. Por ejemplo, ha valido eso, por eso te has puesto ¿no? Es muy repetitivo. Sí, totalmente. Bueno, totalmente. Entonces, no sé, es que es como el chapulín colorado, ¿no? Se repite. 40 años. Sí. Bueno, entonces yo estoy bien de la mitad. bueno, pero está bien. Es triste repetirse tanto, ¿no? Sí, bueno, ahora no sé si te cuento por si acaso, ya que no quieres que hable de la promoción de mi show. No, vas a hablar al final. En este show no estoy haciendo el pocho. Ya, para tu público, a ver si vienes. Bueno, entonces, te digo, pienso que uno, son cosas que he usado también, la gente tal vez lo identificar en mis espectáculos, ¿no? Una de las formas que veo, por ejemplo, muy tradicionales, bien machistas, es el... yo acá soy el que manda, yo soy el hombre de la casa, yo soy el macho de la casa aquí, yo soy el que tiene los pantalones, ¿no? Ese mismo día, el papá, no he terminado, ese mismo día, no dejas terminar vos las cosas, hay pausas, y con punto final quiere decir termina. Entonces, me avisas cuando es tu punto final, ¿ya? Entonces te aviso. Entonces pasa eso y dice, hijo, ¿cómo está yendo en el colegio? Bien, papi, tengo buenas notas, ¿puedo salir con los chicos? Anda a preguntarle a tu mamá. Ya le he preguntado. ¿Y qué dice? Que sí. Anda. Me falta 10 pesitos. Oye, ahorita no te... Anda a pedirle a tu madre. ¿Ya te ha dado? Sí, ahora puedes ir, ¿no? O sea, primero ha dicho soy el hombre de la casa y luego todo le ha delegado a la mamá, ¿no? Permisos, buenas notas, hasta la platita para que... ¿Qué nombre le pondrías eso? ¿Hipócrita? ¿Doble moral? No le pondría nada. Tú eres la que pone los nombres. Yo te estoy diciendo las 5 actitudes. Son conceptos. Actitudes. O sea, no soy yo la que le pone los nombres. Es una cuestión didáctica. Me has preguntado 5 cosas y estoy diciendo 5 cosas. No les va a poner el nombre a las 5 cosas. La primera, faltan 4. Qué pena. No, ¿qué puedo. Vamos a hacer? Mi capacidad intelectual no es... Qué pena, soy hombre. Qué pena. No qué pena. Tanto. 4 más, por favor. 4 más. Otra es... yo soy el macho, pues. Pues, ustedes que creen, tú nunca sales, tú eres un pocholo, ese término usan ahora, ¿no? Entrar en la jerga popular, no lo he usado yo, ni tampoco tengo la culpa. O tal vez sí, ¿no? Entonces, bueno, ya Dios dirá. Entonces, bueno, ¿qué pasa? A ver, contigo, nunca sales vos, eres un dominado, un venado, un pocholo, mandarina y todos los términos. Entonces, ese mismo ratito, prrr, su celular, allá y delante los mismos, chao. Más suavito. Ya, ya, mi amorcito, ahorita voy a ir. Un ratito, pues no me llames, pues ya. Ahorita estoy bien. Ya, ¿cuál pan? Ya, leche, 2 litros. Ya, ya, mi amor, ahorita. Entonces, eso también puede ser, como dices, hipócrita, ¿no? Y pues, es un machismo hipócrita, digamos. Un machismo hipócrita. Bien, luego, otro que también veo muy seguido es... ¡Ay! ¡Puta, casi me choco! A ver, mujer tenía que ser, digamos, ¿no? La típica chamboneada, digamos, que alguno ve y piensa que es porque es mujer, ¿no? Y obviamente es totalmente ficción, porque yo conozco excelentes volantes femeninas y pésimos varones manejando. Otra que también... ¿Y cómo se llamaría eso? Esta me encanta. ¿Cómo se llamaría eso, esa tercera? Eso se llamaría conductor machista. No, pero hipócrita. ¿Cómo se llamaría la actitud? Porque eso se puede dar en la conducción y se puede transferir a mil cosas más. ¿Cómo se llamaría esa tercera? Yo creo que es una discriminación también, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, como si la carretera y el auto solo fuera para el hombre, ¿no? Se siente también un poco eso en muchos sentidos, digamos, ¿no? Inclusive he escuchado también, grave está, ¿cómo vas a querer mi auto? Vamos a la cuarta. Si estás, digamos, en un tráfico grande, ni si te van a ceñir, te van a insultar, vos no vas a poder defender, te vas a chocar, ¿no? Yo los voy a llevar a los chicos. Digamos, vamos, ¿no?, a la cuarta. Vamos a ver. Ah, otra, a ver, ¿qué otra actitud, digamos, bien machista veo yo en la calle siempre? No es en la calle, digamos, es un cotidiano. No es por nada, una vez más lo digo, no estoy viniendo a hacerme propaganda de nada, ¿no? Soy actor cómico que ha representado y veo que ha hurgado muchísimo en todo sentido. Cada vez me sorprendo. Entonces, hay uno que me sorprende a mí, que es mi vivencia. Ya no es ni como pienso yo, como tal vez vos piensas que todos los hombres pensamos igual. No, yo tengo mi propia cabeza, al igual que tú la tuya, y veo que has hecho todo un movimiento muy valorable para todas las damas, ¿no? Yo tengo, digamos, una vivencia la cual he tenido siempre amigas, mujeres. Bueno, y mejores vamos a amigas. La cuarta, por favor. Esa es la cuarta. ¿Por qué? Porque siempre con mis mejores amigos. Estamos hablando de cinco formas eso, de machismo. Es que no me dejas hablar. Estás con el tiempo muy justo. No, pero sí, la gente está con el tiempo justo. Bueno, entonces a la gente se me lo va a apurar un poquito más. Yo tengo una vivencia, de experiencia de tener siempre amiguitas desde medio, digamos, tercer intermedio, medio, para la actualidad, que siempre han sido mis mejores amigas, confidentes, mujeres. Siempre mis cuates han sido buenos, siempre me ando al hombro, pero siempre han sido, ¿qué te importa? A ver, vamos al fútbol, a ver, te vas a chupar esta noche y ya te vas a olvidar de ella, digamos, por decirte. Pero sí, mis amiguitas han tenido la suficiente tiempo para escucharme, para poderme proponer soluciones mucho más humanas, mucho más de acuerdo, mucho más consoladoras. Entonces, esa es una actitud machista. El hombre que solo piensa en el fútbol, que solo piensa en la bolsa quinta, de valores, digamos, ¿no? La quinta, a ver, un elemento bien machista que siempre veo también, en los espacios, digamos, deportivos, como, bueno, ha cambiado bastante, pero antes solo había hombres, ¿no?, en el fútbol. Y me acuerdo una ocasión, digamos, de haber percibido un maltrato, digamos así, público, precisamente en un espacio deportivo, porque lo habían insultado a un jugador. Lo insultaron al jugador, el hermano del jugador había estado en la tribuna y empezó a reunirse con la gente. Su esposa, que no tenía nada que ver, que estaba calladita totalmente, no tenía nada que ver con el pleito, lo calmó, le dijo, cálmate, ¿no? Son muchas personas, digamos, con las que te vas a meter. Y el otro reaccionó contra ella delante de la gente, ¿no? O sea, carajo, vos qué te pasa, vos qué te metes y ¡pam! Digo, toda la tribuna lo quería matar, digamos, ¿no? Pero eso he visto de que ha pasado en tantas veces en las cuales el hombre ha tenido que desquitarse con su pareja, lo que seguramente quería pegarle a esa gente de la tribuna, como no lo ha podido hacer, se ha desquitado con ¿Cómo llamas eso? Uf, ¿qué se llamaría? una barbarie, un abuso tremendo, ¿no? Estamos con Gery Sandoval del Carpio, es el actor de cine y teatro de Bolivia, que además, entre otros personajes, representa al Pocholo y la Marida. Yo te tengo que pedir... Al Pocholo nomás, la Marida interpreta a mi mujer. Bueno, lo que pasa es que es un binomio más o menos inseparable. Tu mujer, ¿dónde te la has comprado? No me la he comprado, ella solita se me ha vendido. Ya. Entonces, bueno, le voy a pedir al... Es una pena que no podamos transmitir vía Facebook, porque las imágenes hablan. Les juro que cuando he estado diciendo sus cinco características, ha estado prácticamente arrinconándome. He tenido que ir a un extremo de mi silla. Ay, perdón, te pediría que te retires a tu propia silla. Es que yo, tu micrófono que está esté a tu lado. En mi propia silla. Si vieron los del Facebook, ¿dónde está el micrófono? Entendería. Lo pongo cerca. Lo que pasa es que vino el técnico justamente a alejarlo un poquito, porque este es un micrófono hipersensible. Estamos en un estudio de radio. No hay problema. Cardioide. Y bueno, ese es un machismo típico. La toma de todo el espacio. Y asfixiar, ¿no? Porque seguramente te han incomodado muchas cosas que te he planteado. Gery, de estas cinco características que has señalado, que yo las tengo muy presentes, ¿con cuáles te identificas tú? ¿O tú eres el bueno que no te identificas con ninguna? No, no, tal vez he traído los genes y culturalmente, ¿no? Alguna, tal vez alguna las he hecho. ¿Y pero, con cuáles te identificas tú? No me identifico con ninguna. Ahora, silencio ya también. Primero no deja hablar, ahora silencio. Ya. ¿Y cómo explicas ese mecanismo donde todos los otros son unos machos, pero tú no? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo explicas ese mecanismo? No, sabes que no soy yo. Es como Lennon, ¿no? No soy el único. Te voy a Tengo un par de cuates con los que me junto totalmente tranquilo y no hablamos absolutamente nada de él. No, pero ese es un fenómeno típico. Mira, un fenómeno central. Del machismo es los hombres buenos, entre comillas, que dicen todos esos son los machistas menos yo. Ese es un fenómeno muy típico, muy trivial, repetitivo, muy con ese el que es un estás machista, cumpliendo Dios, a rajatabla. Y a veces te va tu hombre y empiezas a rasgar. ¿Qué eres tú machista? Sí, a veces te digo, por ejemplo. ¿Qué eres tú machista? Si me podrías dar otras cinco características. Tal vez en el cuando estoy perdiendo, esto te digo sinceramente, ¿no? Tal vez a ti es a lo que tengo que confesar esto, más que a nadie, ni a un cura, digamos. Pero cuando sí se me está yendo, digamos, por ahí decirlo, el control, pero no es el control, ¿no? Por ahí traiciono a mis principios y empiezo a levantarle la voz, sin motivo. A mi esposa. Eso sí. Eso es algo que creo que es más... Que quisiera sacármelo como un exorcismo, digamos, ¿no? Pero en ese momento trato de reaccionar y las disculpas siempre van a venir. Soy un hombre que se sabe disculpar. Uh-huh. Y entonces, bueno, tal vez sería lindo que... No creo que quiera venir, pero si es que le cuento lo que he tenido la experiencia de hoy. Pero hubiera sido lindo que hables con que mi, no quiere, con mi me encantaría mujer. Invitarla. No, porque a ella le gusta mucho que le escuchen y vos no dejas escuchar. Pobrecito, ¿no? Qué pena me da lo que te está pasando aquí, ¿no? Sí. Da pena. Entonces, Gery, seguramente el público está diciendo, ¡qué mala la María! ¡Qué buena gente el Gery! Sí, de María a Marida hay una D. Que, bueno, estamos con Gery Sandoval del Carpio. Gery, para hacer reír, que tú eres un muy buen cómico, no vamos a decir que no. Un gran actor, no vamos a decir que no. Para hacer reír, ¿te parece legítimo hacer reír utilizando el racismo? No, para nada. No. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque, por ejemplo, yo cuando he hecho algún chiste respecto a la tan increíble diversidad que hay, que estoy seguro que tiene que ver mucho con Dios, porque... Si fuéramos todos igualitos, todos blanquitos o todos morenitos, digamos, no hubiera ese folclore que me gusta de la vida misma, ¿no? Si fuéramos todos mujercitos, todos hombrecitos, blanquitos, pelitos amarillitos, toditos, entonces creo que seríamos como las hormiguitas, como las abejitas, ¿no? Sin una opción de propuesta. ¿Podrías ir, por favor, al punto? Porque me estoy aburriendo. Bueno, es que yo estoy tratando de ser más didáctico. Creo que en ese sentido yo tengo mucho que decir al respecto, porque no tengo yo, digamos, ninguna mala intención en el momento de cuando hablo, por ejemplo, de este chiste que digo, hay un morenito, porque eso es un sketch que yo hacía, en mi curso, que ha debido pasarte en tu curso y en el curso del oyente, en colegio. Siempre hay el y de la oyente también. Y de la oyente también. Bueno, de los oyentes. Y de las oyentes. Entonces, bueno, los está avalado por el lenguaje, digamos, enmarcar a todos según la lengua española, ¿no? Pero bueno, los y las, como dice el Evo, hermanos y hermanas. Lo que estás apuntando, Gerí, sí, es a que la gente se olvide de qué diablos estás hablando. No, ¿podrías ir, sí, al punto, por ya, favor? Ya, sí, sí, estaba, perdón, perdón. ¿Te parece la pregunta para recordarle a la gente? ¿Te parece legítimo aprovechar el racismo para... Que nos riamos del racismo y por lo tanto lucremos con el racismo. Sí, exacto. Te mencionaba este chiste. Bueno, es una rutina que hacía hace un tiempo, donde mencionaba el colegio, ¿no ve? Por eso decía, todos nos identificamos cuando en el curso hay un gordo, no importa que sea gordo, ¿no ve? Un poquito más gordito que los demás, el gordo, no importa que sea obeso. Igual pasaba con los morenitos, has debido tener el negrito de tu curso, seguramente, si te acuerdas. Había, no era moreno y un genio, digamos, de Kenia, pero era morenito, un poquito más que los demás, y ese era el negro. Con eso ¿por hemos, qué no te con parece hemos legítimo? Crecido. A ver, con eso Gary, hemos crecido. Mira, la verdad ahora, es que... sí me parece, es que no me has terminado de terminar este cuento. Cuando hemos empezado con este chiste... Me estoy aburriendo, es que me estoy aburriendo, es que, pero bueno, me estoy haciendo pero, poca. Pero ahí la gente no, por ahí sí, la gente pero, no. Pero la que bueno, conduce este programa en este caso sí que entonces, soy yo. Entonces cerralo, el programa, no, está muy aburrido, este hasta sí luego. Me estoy... Bueno. Aburrido bueno, de mamita, tu manera entonces discúlpame por hacerte aburrir. Yo quería contarle a la gente cuando que hacía este... Pasaremos a pero... otro tema, porque lo que pasa es que no, tú no, estás dando tantas no, vueltas... Sí, mamita, voy a terminar, no voy a terminar rápido, voy a terminar, estás, voy a terminar rápido. Voy a terminar. El lujo de voy a terminar. Evadir la respuesta voy a terminar. Constantemente. Voy a terminar. No he venido para que me cuentes tu anecdotario general. Ya. Esta es una entrevista que se llama. Ya. Yo tampoco he venido para que seas tan irrespetuosa, ¿sabes? ¿Dónde te estás faltando el respeto? ¿Por qué eres irrespetuosa al no dejarme hablar? Y ahora voy a terminar. Hablado, cuando yo decía, esto, no, todo el rato interrumpiéndome. Ahora yo te voy a decir. Yo te voy a decir, querida María. No lo prima. Alejes tanto el micrófono porque este señor se va a volcar sobre mí físicamente y eso me incomoda mucho. Por favor, sí, okay. Siéntate sobre tu silla. Te ha traído él. Maneja yo no. Tu espacio. Ya, pero por eso. Yo no he traído el micrófono. Mamita, tu asistente ha traído el micrófono hacia ti. Pucha, qué terrible. Bueno. Estás gritando, aleja el micrófono. Ah, ya, perdón. Bueno, Sabito, voy a contar. ¿Sabes, mamita? Así termina la anécdota. No me trates de mamita porque yo no te trato. Ya, perdón. María te René. Te llamas Gary Sandoval, ¿verdad? Sí, bueno, María René. Te digo, María René, terminaba esta rutina con el cuento del apodo. Yo también he tenido mi apodo en colegio, digamos, con eso hemos crecido. Uno de los apodos del morenito era Llana Blader. ¿Por qué? Por Llana de negro, ¿no ves? Y Blader, el cuerito. Eso se le decía... Pucha, y nunca... Gritando. Esta es una entrevista sobre machos, varones y maricones. La pregunta es, si no te parece legítimo vivir y explotar el racismo para tus chistes, ¿por qué te parece legítimo vivir y explotar el machismo para tus chistes? Porque creo que con eso estoy causando lo que estoy causando a ti. Debate, propuesta... Creo que sí, al final... No has dicho un solo argumento. Porque yo no voy a debatir. Hey, creo que pueden debatir al respecto las personas, las autoridades que estén al respecto. Sí, yo creo que sí, porque tú estás hablando de esto precisamente por lo que yo hago. Mira, yo he invitado a todo tipo y género y calaña de machistas aquí. Sí, por no eso. Eres el primero sí, claro, y seguramente no por algo me has invitado, precisamente porque forma debate. Porque tu personaje tiene éxito, yo lo reconozco. Claro, pero causa debate también. En ese momento, por más de que no te esté dando respuestas. ¿Por qué tiene éxito? Porque, ¿sabes qué? La verdad es que no sé por qué. No sé por qué, porque yo no he apuntado a este personaje como los otros. Siempre les he dado cariño a todos mis personajes. La gente ha sido la que, wow, se ha encariñado con uno. Y yo he dicho, bueno, ¿les gusta esto? Esto más voy a hacer un poquito. Bueno, estamos con Gary Sandoval del Carpio. Te voy a hacer algunas preguntas. No, mamita, te cuento que estoy, acá cerramos. Ha sido un placer estar contigo. Te estás escapando. Me estoy escapando, totalmente. Me escapo de mujeres como tú. Adiós y gracias por todo a todos los oyentes. Hasta luego. Que el cholo salga escapando. Gracias. Teseo 103.3